Cuando me pongo a pensar en lo mucho que yo he recibido de ti, sabiendo muy bien que no soy merecedor de lo que has puesto en mí. Mis ojos lagrimean, mis manos titubean. ¿Soy yo el adecuado para algo tan preciado? De pronto miro hacia ti, recuerdo tus promesas a mí. Tu gracia me sostiene, tu amor que lo contiene, nadie lo comprende. Vivo seguro, pues mi espíritu elevas, mi mente la renuevas. Mi vida es una prueba que puedo confiar en que tu gracia siempre me sostiene. Hay días enteros cuando puedo sentir la urgencia de mi clamor. Te hago la pregunta: ¿qué podría pasar si te fallo, Señor? Mi alma se estremece, mi vida fallece. A veces he dudado de este tu llamado. De pronto miro hacia ti, recuerdo tus promesas a mí. Tu gracia me sostiene, tu amor quien lo contiene, nadie lo comprende. Vivo seguro, pues mi espíritu elevas, mi mente renuevas. Mi vida es una prueba que puedo confiar en que tu gracia siempre me sostiene. Tu amor y tu compasión, tu Espíritu Santo me da dirección.